Sección 78 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 8. La princesa María, retirada desde el entierro de su padre en sus habitaciones, no había aún recibido a nadie cuando su doncella fue a decirla a través de la puerta que Alpátych pedía sus órdenes relativas a la marcha. Esto pasaba antes de su conversación con el burgomaestre Drone. Tendida sobre un sofá, rendida por el dolor, le contestó que no contaba ni aquel día ni nunca alejarse de Bogoucharov y que no quería sino que la dejaran en paz. Su cuarto, orientado hacia el sur, recibía los oblicuos rayos del sol poniente que, de repente, penetrando por las ventanas, iluminaron el almohadón en que tenía fijos los ojos. Y sus ideas cambiaron de curso. Levantóse maquinalmente, alisó sus cabellos y, acercándose a la ventana, aspiró instintivamente la fresca brisa de aquella hermosa tarde. «¿Puedes ya por fin gozarte en paz de la hermosura del cielo?» se dijo. «Él ya no existe. Nadie, por consiguiente, puede impedírtelo». Y dejándose caer en una silla, apoyó la cabeza sobre el alféizar de la ventana. Llamaron de nuevo con voz afectuosa. Volvióse y vio a la señorita Bourguien, vestida de negro, que, acercándose a ella cariñosamente, la besó y echó a llorar. La princesa María se acordó enseguida de su enemistad pasada, de los celos que le había inspirado, del cambio que se había verificado en él, no soportando ya en aquellos últimos tiempos la presencia de la joven francesa. ¿No era esto una prueba evidente de la injusticia de mis sospechas? ¿Y soy yo, que he deseado su muerte, la que tengo derecho para juzgar a mi prójimo? Pensó, comprendiendo en aquel momento la penosa situación de su compañera, tratada por ella con marcada frialdad, dependiendo de sus bondades y obligada a vivir bajo un techo extraño. La compasión pudo más que sus agravios, y fijando en ella una tímida mirada, le alargó la mano. La señorita Bourguien se la besó llorando y le habló del gran dolor que acababan de experimentar las dos. La autorización que tenía a bien concederla de partir con ella su pena y el olvido ante la desgracia común de sus resentimientos serían su único consuelo. Tenía la conciencia tranquila y estaba segura de que su padre, desde el cielo, hacía justicia a su afecto y a su agradecimiento. La princesa María escuchaba con gusto el sonido de su voz y de cuando en cuando la miraba, pero sin prestar gran atención a sus palabras. «Querida princesa», prosiguió la señorita Bourguien, «comprendo que no hayáis podido ni podáis todavía pensar en vos misma. Por eso mi adhesión me obliga a hacerlo por vos. ¿Alpátych os ha hablado de vuestra marcha?» La princesa María no contestó. La vaguedad de sus ideas la impedía comprender de qué se trataba y quién debía partir. «¿Marchar? ¿Por qué? ¿Qué me importa ya?» se decía. «¿No sabéis, quizás, mi querida María, que nuestra situación es peligrosa, que estamos rodeados por los franceses? Si partimos, seremos indudablemente detenidas y... ¡sabe Dios!» La princesa María la miró sorprendida. «Si supierais qué indiferente me es todo eso. No me quiero alejar de él. Hablad con Alpátych. Yo no quiero saber nada. Ya hemos hablado y espera poder conseguir que nos vayamos mañana. Pero me parece que valdría más quedarnos aquí. Caer entre las manos de los soldados o de los aldeanos en rebelión sería espantoso». Y la señorita Bourguien sacó del bolsillo una proclama del general Rameau en la cual se aconsejaba a los habitantes que no abandonaran sus moradas, prometiéndoles, en ese caso, la protección de las autoridades francesas. «Sería preferible, me parece, el dirigirnos directamente a ese general, que nos tendría todo el respeto posible». La princesa María leyó la proclama y su rostro se estremeció convulsivamente. «¿Quién os ha dado eso?» preguntó. «Habrán sabido probablemente que yo soy francesa. repuso la señorita Bourienne, ruborizándose. La princesa María, sin decir una palabra, salió del cuarto dirigiéndose al de su hermano, y allí llamó a Douniacha. «Envíame enseguida», la dijo, «a Drone o al Patich, y dile a Amalia Karlovna que quiero estar sola. Es preciso partir, partir lo más pronto posible», exclamó aterrada ante la idea de caer en manos de los franceses. ¿Qué diría el príncipe Andrés si esto llegaba a suceder? A la sola idea de pedir ella, la hija del príncipe Nicolás Volkonsky, la protección del general Rameau, sintió un estremecimiento de horror y, revelándose su altivez, se ruborizaba y palidecía de ira al mismo tiempo. Su imaginación la representaba todas las humillaciones que tendría que sufrir. «Los franceses se instalarían aquí, en esta casa. Se apoderarían de esta habitación. Leerían nuestras cartas para entretenerse. La señorita Bourienne les haría los honores de Bogucharovo y a mí me dejarían un rincón por caridad. Los soldados profanarían ante mi vista la tumba aún fresca de mi padre para robarle las condecoraciones. Los tendría que oír alabarse de sus victorias sobre los rusos y hasta sufrir que me demostraran una falsa simpatía por mi dolor. ¡Eso jamás! Podrán hacerlo. Yo no lo veré». Eso era lo que pensaba la princesa María, adoptando instintivamente en aquellas circunstancias las opiniones y sentimientos de su hermano y de su padre. ¿Por qué? ¿No era acaso su representante? ¿Y no debía conducirse como ellos mismos hubiesen hecho? Cuando la joven trataba de darse cuenta exacta de la situación, las exigencias de la vida, la necesidad, el deseo mismo de vivir que ella creía extinguido para siempre en su corazón desde la muerte de su padre, la invadieron de repente con nueva violencia. Conmovida y agitada, llamaba e interrogaba sucesivamente al anciano Ticone, al arquitecto y a Drone. Pero nadie sabía si la señorita Bourienne había dicho la verdad respecto a la proximidad de los franceses. El arquitecto, medio dormido, se limitó a sonreír, a contestar vagamente sin expresar su opinión, según la costumbre tomada durante los 15 años pasados al servicio del anciano príncipe. El rostro desencajado del viejo Ticone llevaba impresa la huella de un profundo dolor. Contestó con una obediencia pasiva a todas las preguntas que le dirigió la princesa María, cuya presencia aumentaba su pena. Y, en fin, Drone entró en la habitación, saludó hasta el suelo y se quedó junto a la puerta. «¡Dronouchka!», le dijo, hablándole como a un viejo y antiguo amigo. Porque, ¿acaso no era aquel buen Drunouchka quien, cuando era ella niña, la llevaba a pan de higos cada vez que se iban a la feria de Viazma y se lo entregaba sonriendo? «Hoy, después de la desgracia que he sufrido...» Tuvo que detenerse porque la ahogaba el llanto. «Todos caminamos bajo la égida de Dios», repuso Drone, suspirando. «Dronouchka», prosiguió la joven haciendo un esfuerzo, «al Patich está ausente y no tengo a quién dirigirme. Dime, ¿es cierto lo que me aseguran, de que no puedo marcharme?» «¿Por qué no te has de poder marchar, excelencia? Siempre es posible marchar». «Me han asegurado que hay peligro en hacerlo a causa del enemigo, y yo, amigo mío, nada sé, nada comprendo. Estoy sola. Y no obstante, tengo interés en abandonar a Bogucharov sin detenerme, esta noche o mañana al amanecer». Drone se calló y la miró de reojo. «No hay caballos. Hace un instante se lo dije a Jakov Alpatich». «¿Por qué no los hay?» «Es que Dios nos castiga. Los unos han sido arrebatados por las tropas, otros han muerto. Es un año muy malo. Y lo de menos serían los caballos, con tal que nosotros no muramos de hambre. Hay quien está 3 días sin comer. Nadie posee nada. Es una ruina completa». «¿Los labradores están arruinados? ¿No tienen trigo ya?», preguntó la princesa, que le escuchaba con sorpresa. «No hay más que morir de hambre», prosiguió Drone. «Y en cuanto a carros, tampoco se encuentran. Pero, ¿por qué no me lo habéis avisado antes, Drunuchka? ¿No se les puede socorrer? Yo haré todo lo posible. Le parecía tan extraño el decirse que en los momentos que su corazón rebosaba de dolor, había gentes pobres y gentes ricas que vivían juntas, y las segundas no socorrían a las primeras. Sabía, confusamente, que siempre tenían trigo en reserva y que a veces lo distribuían a los aldeanos. Tampoco ignoraba que ni su padre ni su hermano se lo habrían rehusado a sus siervos y estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de aquella decisión. «Aquí tenemos trigo que pertenece al señor, a mi hermano, ¿no es cierto?» preguntó deseando saber el verdadero estado de las cosas. «El trigo del amo está intacto», repuso Drone con orgullo. «El amo había prohibido que se vendiera». «Si es así, dale a los aldeanos lo que necesiten. Te autorizo a ello en nombre de mi hermano». Drone, por toda respuesta, suspiró. «Dárselo todo si es preciso. Diles de parte de mi hermano que lo nuestro es de ellos y que no escatimaremos nada para ayudarles». Drone la miraba sin contestar. «En nombre de Dios, destitúyeme de mi empleo, madrecita nuestra», exclamó por fin. «Mándame que entregue las llaves. He servido honradamente durante 23 años. Tómame las llaves, te lo suplico». La princesa María, sorprendida y no comprendiendo el motivo de aquella súplica, le aseguró que nunca había dudado de su fidelidad y que haría cuanto pudiera por los aldeanos y por él. Con esta promesa, le despidió. Fin de la sección 78.